Hola, buenas tardes. Se inicia aquí el programa, el espacio, queremos decir, dedicado al Ateneo Obrero de Sison. En breves instantes escucharemos a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informa de todas esas actividades que organizan. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y escuchamos qué nos proponen hoy desde el Ateneo Obrero de Gijón. Hola, buenas tardes, Pilar, y buenas tardes a los oyentes de Radio Crash. Pues veréis, estos días, las actividades del Ateneo Obrero de Gijón, todavía tenemos margen el mes de junio, luego ya el mes de julio y agosto la cosa se relajará bastante, ya lo iremos comentando, pero os podemos comentar lo próximo que tenemos ya organizado en los días más cercanos. Entonces, este sábado, día 17, y dentro de las jornadas fotográficas de foto, llevamos a cabo un taller fotográfico que impartirán Leo Simoes y Ross Boissier, que son de la editorial Muga, una editorial especializada en fotografía, y que lleva por título Estrategias editoriales en la creación de discursos virtuales en fotolibros. No obstante, este taller, bueno, al ser de inscripción previa, ya está cerrado, ya está completado, pero bueno, sí quería comentar que es una más de las actividades que conforman el programa de fotos, las jornadas fotográficas de foto que todavía continúan y de las que hablaremos en otra ocasión más adelante. El martes, día 20, tendremos una nueva sesión que hacemos con un carácter no periódico, pero sí continuado en el tiempo, de la sección El Hilo de Penélope, que es una colaboración que hacemos con la librería La Buena Letra para la promoción y difusión del libro y la lectura. Y en este caso, pues se presentará un libro titulado La escasísima prole que ignora los relojes. Es un libro de relatos literarios de María Ángeles Higes y de Fernando Lorente, y está editado por Ediciones Camelot. Son 60 relatos, 30 de cada uno de los autores, a los que les une una amistad y además una formación académica similar, porque ambos son licenciados en filología. Y esto será el martes día 20 a las 7 de la tarde en el propio local social del Ateneo Obrero de Gijón, en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Y el miércoles 21 a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio hay otra de las actividades que conforman el programa de las jornadas fotográficas de foto. En esta ocasión es la presentación de un libro, lógicamente, de un fotógrafo, de Manuel Torres, un fotógrafo de Guadalajara, que lleva desde el año 2009 ejerciendo un poco labores de fotografía. Y es un fotógrafo, sobre todo, aparte de profesional, pues comprometido con diversas causas sociales a través de colaboraciones con diferentes ONGs. Y en este caso, pues ha colaborado con la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Y uno de los reportajes que integran ese libro pues versa sobre los campamentos de refugiados en Argelia, ¿no? De los refugiados saharauis en Argelia. Es un libro de fotos y que, como digo, tiene esa otra componente de explicar cómo es el trabajo de la fotografía para ayudar a que se conozcan estas situaciones y estos colectivos que trabajan desinteresadamente en favor de la solidaridad de otras personas y otros pueblos. Y estas son las actividades así más inmediatas, a vista de una semana más o menos. Así que si os animáis, pues podéis asistir a la que os apetezca, exceptuando, como digo, el taller fotográfico, que ese ya está completo. Y también podéis consultar pues, en nuestro Facebook habitualmente la actualidad de las actividades que vamos realizando. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Y bueno, pues este ha sido hasta aquí el audio que nos ha enviado para estos próximos días, en lo que podemos participar, lo que podemos escuchar y ver, en fin. Y nada, hasta aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.